buenas tardes, escuchando El Acratador una semana más en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, pero puede que nos escuches en directo, en diferido, puede que nos escuches en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org o en radioslibres.info, o a lo mejor nos escuchas desde alguna de las otras ciudades donde nos remiten, que esperamos que haga un poquito más de calor que aquí, porque se está bastante mal. Un programa este que hemos grabado previamente porque, bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer y mucha actividad. Y que Radio Topo ahora todavía está un poco al ralentí, pero os anunciamos que va a haber nuevos programas en breve y que la emisión va a ser más y mejor. Y en este acratador pregrabado, una hora antes de ser emitido, vamos a hablar, en cuanto a convocatorias, de las marchas de la dignidad y de el Quiquemur, del aniversario, quinto aniversario del Centro Social Ocupado Quiquemur. Hablaremos también del convenio de la limpieza, precariedad y otras cosas el día en que ha salido publicado los datos de la EPA, la encuesta de población activa. Nos iremos al Pirineo, y que ahora ya no se habla del Lindano, pero aquí en Radio Topo sí que vamos a recordar este problema de contaminación tanto de aguas como de tierras. Y finalizaremos las noticias, porque hoy tenemos pocas, ya que nuestro editor está de baja. Eso sí, pasaremos nuestra mirada por Palestina y el neorrevisionismo sionista de Netanyahu y compañía. Y como gustó mucho, pues para el final pondremos alguna de las entrevistas y piezas grabadas que hemos tenido a lo largo de este año. Igual ponemos la de Valeria Torres, hablando a propósito de Grecia, porque, bueno, un poco como el Lindano, parece que de repente se deja de hablar de una cosa y parece que si no se habla de una cosa el problema deja de existir. Por cierto, que Varoufakis estuvo dando un ciclo de conferencias aquí en el Estado español estos días atrás, y en algunos medios de comunicación que previamente lo habían puesto como un zapato, ahora Varoufakis era un grandísimo economista, un genio de las finanzas y una persona con las cosas muy claras, ahora que ya no es ministro de Economía griego. Comenzamos con las convocatorias y con el quinto aniversario del Centro Social Ocupado Quiquemur, que se está celebrando a partir de hoy, el 22 de octubre, también el 23, 24 y 25. Las jornadas de aniversario van a ocupar todo este fin de semana. Comenzamos con hoy jueves, a partir de las 6 de la tarde habría cafeta hipster y proyección del documental Luz y audición de música de modernos y modernas. El viernes 23 de octubre a las 4 de la tarde, torneo de ajedrez. A las 7, pasacalles, y a las 10, karaoke, con cena de bocata. El sábado 24 de octubre, jornada de puertas abiertas. A las 11, vermú con DJ Espacio-Tiempo, hip-hop contra la máquina. A las 3, comida vegana, que hacemos la gente del Centro Social Anarquista La Revuelta. A las 5 y media, mesa redonda, 5 años de ocupación con K. A las 8, concierto con Tremenda Jauría, Amenaza Tormenta, Butrón y Malnacidos. Y audición con Reptiliano. Y el domingo 25 de octubre también hay jornada de puertas abiertas con vermú y DJs, también con comida vegana, tarde de humor con Diego Peña y merienda fin de aniversario. Pues celebramos gustosamente con los compañeros y compañeras del Centro Social Quiquemur estos 5 años de lucha y de autogestión. Los Y este fin de semana hay marchas de la dignidad en todo el estado. Y aquí en Zaragoza es a partir de las 7 y se sale de Glorieta Sasera. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Porque ocupar, con la ocupación no solo pretendemos denunciar y defender el derecho a la vivienda frente a la especulación. Ocupar es buscar la confrontación con el sistema. Es uno de los caminos, una de las herramientas que usamos la clase explotada para enfrentarnos a la clase explotadora. La ocupación la entendemos como un acto de desobediencia que intenta despertar la conciencia de una sociedad aborregada y egoísta. Por esto creemos que la ocupación no va ligada a una ideología concreta, ni tampoco a un estilo de vida ni a una estética, sino que va ligada al compromiso, al esfuerzo, a la solidaridad y a la libertad. La lucha contra el capitalismo no es simplemente una acción personal, sino también una obligación moral. Eso es precisamente lo que hacemos. La revolución comienza por uno mismo y continúa con el resto. Juntos y juntas andamos el camino. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Compartimos, aprendemos, vivimos. Anímate a dar el paso y organiza tu rabia. Ocupa y resiste. Y esto que acabáis de escuchar fue el primer manifiesto de la ocupación de cuando se ocupó el Centro Social Quique Mur. Y bueno, pues el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la antigua cárcel de Torrero, en el barrio del mismo nombre y en concreto en la Plaza de la Memoria. Bueno, pues uno de los ejemplos de ocupación aquí, en concreto la ocupa que más tiempo ha durado hasta el momento, ha conseguido igualar ya a la mítica y llorada Casa Ocupada de la Paz, que estaba en el Paseo Sagasta número 52, donde está ahora el Centro de Salud Muñoz, el doctor Muñoz. Y bueno, pues este espacio ocupado cumple justo ahora, a final de octubre, 5 años tras haber sido desalojado por la Policía Nacional y luego reocupado en una manifestación multitudinaria, un centro social ocupado que además ha conseguido integrarse bastante bien en el barrio y que, bueno, y que cuenta con el apoyo de buena parte del vecindario. ¿Por qué Quique Mur? ¿Quién fue Quique Mur? Pues Quique Mur fue un insumiso, una persona que rehusó hacer el servicio militar y la prestación sustitutoria y que murió en la sección abierta de la cárcel de Torrero hace ahora ya más de 20 años. Y bueno, pues en recuerdo a este joven antimilitarista, pues que menos que este recuerdo, este nombre que lleva el Centro Social Ocupado Quique Mur, que eso, que ahora cumple 5 años y que, bueno, pues que trae consigo todas las actividades que os hemos comentado. Pues está Ocupa Zaragozana, para la gente que seáis de fuera, sabemos que este programa lo escuchan en unos cuantos sitios a lo largo y ancho del estado, pues os invitamos a acudir allí, tienen comedor vegano todos los domingos, está permanentemente abierto, tiene una biblioteca anarquista, tiene, bueno, pues actividad más o menos constante, y este fin de semana, desde el 22 al 25 de octubre, ambos inclusive, celebra sus 5 años de existencia. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. El paro bajó en 298.200 personas en el tercer trimestre del año respecto a los tres meses anteriores, un 5,8% menos, registrando así su mayor descenso desde que estalló la crisis económica, según los datos de la EPA. Tras este recorte, el número total de parados alcanzó la cifra de 4.850.000 personas, su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2011. Y por un lado los datos van a glorios de estos de los que tanto se van a gloria el Estado y por otro lado la cruda realidad, ¿no? Sí, es que los datos de la EPA, hoy ampliamente amplificados por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya en campaña electoral, porque ayer se cerró el periodo de sesiones del Congreso, pues son utilizados para intentar demostrar que el Estado español ha salido de la crisis, que el empleo está disminuyendo y que cada vez hay más gente trabajando y cotizando a la Seguridad Social. En realidad esto no es así, ya que estos datos se refieren a empleos que la mayoría de los casos han sido temporales, pero temporales de horas incluso, o sea, de contratos de trabajar unas horas. Por ejemplo, para hacer el recuento de prendas en una tienda o cosas, o recoger almacenes, etcétera, etcétera. El caso es que estos datos de la EPA, así leídos sin analizar, pues sí que son positivos, pero estamos hablando de que todo este empleo es un empleo absolutamente temporal y no tiene mal pagado, además, no es empleo de calidad, no es el empleo que una persona necesitaría para poder vivir en la actual sociedad con los precios que estamos viviendo. Y bueno, pero esto está siendo utilizado, o por lo menos lo intenta utilizar bastante bien el gobierno popular, y hay mucha gente que se piensa que de verdad hay más trabajo. De hecho, ha aumentado también el consumo en bares, en tiendas, etcétera, etcétera, porque la gente le dicen que ahora hay más dinero para gastar y la gente, pues parece ser que, o mucha gente lo gasta. Y esto lo que oculta, pues es una precariedad absolutamente bestial, con los índices de trabajos temporales más altos de la historia del país y con la calidad de empleo pues muy por debajo de los años 80. Unos datos que tienen trampa porque, por ejemplo, esta bajada significativa del paro en este tercer trimestre es que la población activa se ha reducido en 116.000 personas. Es decir, personas que han salido del mercado laboral español porque no creen que vayan a encontrar ocupación. O sea, que en estos momentos la población activa baja, pero porque hay gente que no, pues, o bien son inmigrantes que se han ido, son gente que se ha jubilado, que también puede ser, y también son clases pasivas, pues, que han dejado de ejercer el trabajo. Y gente de aquí que ha emigrado a otros países, que también hay bastante, sobre todo gente entre 27 y 35 años. Pues eso, que si hablamos de las cifras, pues bueno, nosotros y nosotras también tenemos las nuestras, y la verdad es que no deja de ser gracioso que en un país con casi un 24% de paro se considere un éxito cualquier cosa. Y para muestra un botón. Sí, vamos a hablar un poco del convenio de la limpieza, que es un convenio hecho para abocar a la gente a la precariedad. El sector de limpieza de edificios y locales pasa por ser uno de los más precarizados. Trabajadoras invisibles que han recogido tu papelera cuando enganchas a trabajar, que han fregado los suelos cuando llegas al aula o que han limpiado los cristales del comercio al que entras a consumir. De ellos va a hablar más mi compañero, que además es uno de los trabajadores del sector. Pues sí, es un sector de, que solo en la provincia de Zaragoza engloba a 10.000 trabajadoras, con más de un 90% de mujeres en su personal, con unos niveles de temporalidad alarmantes. Bueno, para que, al hilo de lo que estábamos hablando, el 42% de los contratos duraron menos de 6 días en 2014, o sea, no duraron ni una semana casi la mitad de los contratos. Con eso yo creo que está bastante claro de dónde salen luego las cifras del empleo. Y donde el contrato a tiempo parcial es casi una norma. Y es que hablar de mileurismo en este sector es hablar de salarios altos dentro del mismo, que en Aragón percibe una ínfima minoría aún trabajando a jornada completa. Y es que en Zaragoza, por poner el ejemplo de lo que nos llega más cerca, pero esto valdría para cualquier otro punto del estado, desde el año 2011, gracias a un convenio firmado en 2008, no se ha registrado ninguna subida de sueldo en limpieza ni ninguna mejora social. Esto implica que en este sector, que comprende con frecuencia a las personas que están en la capa menos favorecida económicamente de la sociedad, la crisis se ha hecho especialmente dura. Viendo este panorama y que nos están vendiendo la moto de que la crisis económica se está cediendo, cabría pensar que los convenios a firmar deberían de llevar alguna mejora, pero nada más lejos de la realidad las propuestas de la patronal del sector para el siguiente convenio, que tendría que haber entrado en vigor a principios del 2015, son insultantes. Tras casi 5 años de congelación, no se ofrece ningún tipo de avance social y la subida salarial roza lo irrelevante, un 0,2% para 2016 y un 0,4% en el del 2017. Cifras absolutamente irrisorias. Ni menor jornada, ni mejora en las categorías profesionales, ni más cobertura por bajas o incapacidades, y una subida mínima que en el caso de una limpiadora la jornada completa supondría, tras impuestos y siendo positivos, ganar alrededor de 1 euro más al mes el próximo año. Y todo esto después de haber prorrogado la negociación que caducaba a finales de septiembre y tras un año entero de negociación en que la patronal ha llegado a no acudir a las reuniones o a tomar el papel de estatua, porque más cabreante resulta aún ver quién se sienta a la mesa de negociación. Las patronales comprenden muchas empresas, pero son controladas por auténticos monstruos corporativos que agrupan a miles de trabajadoras y obtienen beneficios estratosféricos. Las grandes empresas de limpieza son parte de grandes corporaciones, a su vez como Eulen, Valoriza, Ferrovial, ISS o Grupo Norte, que han encontrado en el sector servicios una oportunidad de negocio muy lucrativo, en el que los gastos en material son muy bajos y los costes salariales ridículos. Estas empresas, además, se encuentran con el beneplácito de las instituciones, que las contratan para prestar servicios de limpieza en las instalaciones públicas, práctica que resulta como poco dudosa. Y es que a estas alturas resulta poco creíble afirmar que es más barato contratar a unas empresas que casi siempre son las mismas y comprenden un selecto grupo de no más de 15 nombres que priman su beneficio empresarial por encima del bienestar de sus trabajadoras. De momento el paro negociador sigue, la precariedad de las trabajadoras y trabajadores también, y el desconcierto en una realidad social cada vez menos movilizada no indica que se pueda avanzar mediante la lucha. Así pues, las trabajadoras de la limpieza serán también las paganas de unas dinámicas económicas que están empeorando por momentos la vida de todos y todas, parte de aquello que llamamos trabajadoras pobres, que aún con un salario a duras penas pueden cubrir el coste de la vida, precarias por convenio. Pues eso, que por un lado tenemos las cifras de la EPA y tirando cohetes al ministro de Economía, a Rajoy, etcétera, etcétera, y por otro lado tenemos un ejemplo de, bueno, son 10.000 trabajadoras solo en la provincia de Zaragoza, que se dice pronto. Y además la realidad es tozuda, porque esta mañana también, después de hablar de las cifras de la EPA, en Radio Zaragoza he escuchado a una persona de Cáritas que hablaba de que este año creían que iba a haber más gente pues con problemas para eso, para afrontar el fin de mes, para gente que no gana, o sea, gente, estamos hablando de gente que trabaja, o sea, de que tiene trabajo, pero que no gana lo suficiente ni siquiera para pagar los alimentos y que se iban a tener que repartir más alimentos que otros años. Entonces no vemos dónde está la mejora de la economía será para ellos, para los que tienen pasta, que como siempre, pues como ellos siempre están forrados, pues no tienen problemas de fin de mes. Y por otra parte, sí que te quería preguntar, tú, como trabajador de la limpieza, que yo recuerdo que en los 90 el sector de la limpieza era uno de los sectores más combativos y ahora, sin embargo, parece ser que no hay esperanzas de movilización en este sentido. Sobre todo hay que decir, bueno, ¿qué ha sucedido desde los 90? O bueno, sobre todo ha sido un proceso que ha sucedido sobre todo en los últimos 10 años y es que las grandes empresas constructoras se han dedicado a, como veían que la construcción se iba al garete, que evidentemente el mundo del ladrillo iba de para abajo totalmente, pues lo que han hecho ha sido fundar un montón de empresas de servicios. Tienen desde fundaciones, empresas de seguridad privada, a empresas también de limpieza, en general el sector servicios. De hecho, por ejemplo, Valoriza, lo que se llama Valoriza, en realidad es de Florentino, el amigo Florentino, el de Madrid, pertenece a una constructora. FCC también es una constructora. Bueno, Ferroser, Ferrovial Servicios es Ferrovial, la constructora de toda la vida, que por cierto va a hacer el AVE de Texas o algo así. Hace poco lo he estado leyendo. Eulen es uno de los grandes monstruos de la seguridad. Esto quiere decir que empresas que tradicionalmente pues estaban dedicados al sector del ladrillo, a la gran obra y todo eso, cuando la cosa ha ido flojeando, lo que han hecho ha sido pues montarse sus grandes corporaciones de limpieza, lo que ha hecho también que los comités cada vez sean más fáciles de controlar. Es mucho más fácil controlar un sindicato en una gran empresa, sobre todo unos sindicatos que tienen liberados, que tienen mucho que perder al fin y al cabo. Y lo que sucede es eso, que la desmovilización ha ido calando entre la gente. Una desmovilización de la que, bueno, yo creo que hemos oído hablar de sobra. Parece ser que en estos momentos con votar todo el mundo se da por contento. Y yo recuerdo también que hace unos cuantos años había dentro del sector de la limpieza, así que también estaba Eulen y algunas gran empresa multinacional, pero había bastantes empresas medianas o incluso pequeñas, y ahora todo este tipo de empresas ha desaparecido y solo existen ya las grandes, sí, estas que has nombrado tú. Prácticamente han sido barridas. Hay que decir que, bueno, pues que las instituciones públicas, prácticamente, como dice el artículo, son 15 nombres, son 15 empresas las que se reparten todo el pastel institucional, y que vamos, que se podrían decir aquí en un ratito, pero tampoco es cosa de poner a decir nombres. Y luego ha habido corporaciones, pues por ejemplo a nivel de Zaragoza, Euskadi, ha aparecido el grupo One, que es un grupo que ha absorbido, bueno, en el caso de Zaragoza, absorbió a Limpieza Zaragoza, pero también a Barcino. Bueno, pues ha habido grupos multinacionales que han ido comiéndose las empresas. Y claro, evidentemente, una situación de debilidad para todos y todas que ha hecho que al final la crisis ha conseguido lo que pretendía, y es que las grandes corporaciones sean las ganadoras en todos los sectores, no solo en los bancos y en lo económico, sino también en las empresas de servicios. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y vamos con las marchas de la dignidad que vuelven a las calles. la protesta contra la situación de precariedad estructural impuesta por la Troika y el gobierno del PP inundará las calles con más de 50 manifestaciones en el Estado español. Bajo el lema Pan, Trabajo, Techo y Dignidad, las marchas de la dignidad protagonizarán otra jornada de lucha por todos los rincones de la geografía del Estado español, ante lo que consideran una emergencia social impulsada desde los poderes económicos y políticos. Más de 50 manifestaciones están anunciadas para la tarde del 22 de octubre con la intención de denunciar a los organismos y entidades que más se aplican en la tarea de recortar nuestros derechos, empobrecernos y privarnos de los recursos y los servicios imprescindibles para una vida digna. Trabajo, vivienda, sanidad, educación, pensión, medio ambiente, servicios sociales, etcétera, etcétera, según denuncian desde la organización. Se trata de una movilización preparada desde la Asamblea Estatal de las Marchas, que estaba programada desde el pasado 11 de julio, momento en el que se le lanzó un comunicado que advertía del continuo deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora. Como consecuencia de esta profundización de la precarización sociolaboral de la que os hemos estado hablando, así como en la continuidad de los recortes en los servicios públicos. Desde las marchas de la dignidad consideraban en dicha asamblea que se está muy lejos de volver a ver aquellos brotes verdes que algunos intentan vender. Yo es que brotes verdes tampoco es que haya visto nunca demasiados, la verdad. Que tampoco esto era un superestado del bienestar, creo recordar. Pero bueno, que pese al mensaje de optimismo económico que lanza el gobierno, no se está saliendo de la crisis, eso lo sabemos bien la gente de abajo, sino que las repercusiones de estas se están haciendo estructurales para configurar un nuevo modelo sociopolítico absolutamente perjudicial para los derechos de las personas y de los pueblos. Y en Zaragoza saldrá a las 7 desde la Glorieta Sasera, pero también hay movilizaciones, pues bueno, en Extremadura, en Galicia, en Madrid hay 4 columnas, en Murcia hay 6 manifestaciones en diferentes sitios, en Valencia, pues en País Valencia por todos los sitios también, y por supuesto en Barcelona. Y bueno, básicamente de lo que habla es del no al pago de la deuda, no a la Europa del capital por el trabajo y el salario digno, por recuperar derechos sociales y laborales y contra la precarización en general. Y bueno, pues por la defensa también se habla de la mujer, la violencia y contra la violencia de género, y por un futuro digno que no obliga al exilio o la migración. Y ya de paso pues se habla de cosas como el fracking, los derechos ambientales, de la derogación de las leyes represivas como la ley Mordaza y la libertad de los represaliados por motivos políticos. Queremos recordar aquí que en anteriores marchas de la dignidad, por desgracia, han acabado con detenciones de gente, juicios, y que bueno, que Raquel Tenías es una zaragozana que por una marcha de la dignidad de Madrid todavía está pendiente de juicio, y que bueno, en teoría una moza que pesa como 50 kilos en teoría le pegó a un antidisturbios. La verdad es que no sé, igual le hizo un curso acelerado de Kung Fu o algo así, pero parece bastante increíble. Y eso. Sí, pero eso aquí en Aragón debe ser bastante normal, porque tenemos unos cuantos casos de, por ejemplo, la superabuela, que ya que pudo con no sé cuántos guardias civiles, una anciana de casi 80 años, en fin, que parece que las gentes de aquí son bravas. Yo lo único referente a las marchas de la dignidad es que creo que es en el último de los puntos de que se habla de contra la corrupción del sistema por la gestión democrática de nuestras vidas y contra la corrupción del sistema. Y yo solamente recordar una vez más que desde nuestro punto de vista el sistema es corrupto per se. O sea, no es que el sistema sea corrompido, sino que el sistema en el que vivimos es corrupto desde su propia esencia. Si no, pues no podría controlar y no podría reprimir de la manera en que lo hace. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. I got a head with, yeah. Oh. A head with wings. Y vamos con ecología, con un tema del que no se habla, y es las 120.000 toneladas de residuos tóxicos que tenemos en el Pirineo por culpa de Lindano. Y vamos a hacer un poco de memoria. Es que somos así de puñeteros, nos gusta recordar estas cosas de las que, bueno, pues de las que solo se habla de vez en cuando. Todo empezó cuando Inquinosa infringió ya en el lejano año 1974 perdón, el veto para ubicar su fábrica junto a un pueblo y su río, y produjo Lindano, que es un pesticida o un insecticida. Es un componente de un pesticida. Más de una década sin ningún sistema de depuración. Ninguna institución actuó ante estas irregularidades en 15 años, hasta el año 89, periodo en el que Inquinosa llegó a producir a diario 30 toneladas de insecticida cancerígeno y 120 de residuos tóxicos. La empresa enterró más de 120.000 toneladas de residuos contaminantes que hace un año, con las obras de clausura de un vertedero, volvieron a contaminar el río Gállego. Inquinosa, la empresa que enterró en el Pirineo todas estas decenas de miles de toneladas de residuos, no podía estar a menos de 2 kilómetros de Sabiñánigo, ni tan siquiera en el año 74, o sea, ni tan siquiera viviendo Franco, ni a menos de 1 kilómetro de un curso de agua. Esto iba en contra de las normas del propio franquismo, aunque la Comisión Técnica Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Sabiñánigo autorizaron en 1974 la instalación de esta factoría al lado mismo del casco urbano. Si queréis podéis ir a Sabiñánigo, ahora se llama Ercros, si la tenéis ahí mismito, vamos, y mucho menos al lado de un río. Inquinosa enterró en sus 13 años de funcionamiento al menos 115.000 toneladas de residuos tóxicos, que bueno, pues algunos, todo esto cancerígeno, hablamos benceno, clorofenoles, en los CLs HCH, en los vertederos de Sardás y Bailín, vertederos comunes, corrientes y molientes, como cualquier vertedero donde se echa escombros, solo que con residuos súper tóxicos junto al Gállego. Algunos estudios elevan esa cifra hasta 160.000. Y la lluvia de 4 décadas, 40 añitos, ha hecho que el subsuelo de la segunda de estas zonas albergue 2 grandes bolsas con 4.000 toneladas de lixiviados. ¿Qué es un lixiviado? Un lixiviado, digamos que es un concentrado de mierda, para hablar en plata. O sea, un concentrado de contaminantes, que es una especie de líquido pastoso, cuya filtración pues produce picos de contaminación porque es potencialmente muy soluble. Además, para la desgracia de los habitantes de la zona, la estructura geológica de donde están los lixiviados permite que a nada que haya un poco de lluvia, estos penetren en el subsuelo y lleguen a los acuíferos, y bueno, y también pues se queden ahí en el subsuelo, que eso quiere decir que otras lluvias de otros años durante muchos años pues van a seguir llevando esos lixiviados a las zonas de acuíferos, y si no pues van a seguir contaminando la tierra. O sea que, como tampoco hubo ningún tipo de estudio de dónde se dejaban estos lixiviados, pues bueno, ahí los tiraron y ya está, ¿no? Y mientras tanto, pues cada vez que llueve, pues se filtra más concentrado de mierda y llega pues cada vez a zonas de más acuíferos. Y hablamos de esto porque es otoño. En otoño, ¿qué pasa? Que llueve. Y a esta situación, a la que las administraciones no encuentran solución, a lo de llover desde luego no le van a encontrar ninguna solución, lloverá si quiere, se le suma la bomba latente del embalse de Sabiñánigo, cuyos lodos en el fondo de ese pantano, según indica un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por cierto, los que autorizaron los vertidos en su momento en los vertederos, uno de los que firmaron, pues acumulan 17 tipos de de residuos tóxicos generados por Inquinosa y otras empresas. Es la consecuencia lógica de tolerar el vertido de 30.000 toneladas de residuos en un área que alberga corrientes de agua dirigidas hacia el pantano. Y el riesgo de que se remueva el fondo, cosa bastante lógica, es tal que el Ministerio de Fomento modificó hace unos años el trazado de la autovía Huesca-Jaca para evitar las consecuencias de colocar pilastras apoyadas en ese embalse. Y es que el Gobierno de Aragón recomienda desde hace años no comer peces capturados en esa zona del río Gallego y entre, ni más ni menos que entre esa zona del Gallego y su desembocadura en el Ebro, ya en Zaragoza. O sea que recomiendan que en 150 kilómetros de río no te comas un pez. Da que pensar. Y bueno, de momento es una limitación ignorada porque la Comisión Técnica Provincial de Huesca, el órgano que tramitaba las autorizaciones industriales en los años 70, calificó la actividad de Inquinosa como nociva, molesta, insalubre y peligrosa por malos olores, gases tóxicos, aguas contaminadas y existencia de productos inflamables. Con que, como para ponerse a pensar, y mal. Y no solo es el problema lo de los lixiviados, lo de la cantidad de contaminantes que se vertieron en los vertederos, sino que a día de hoy en almacenes de lo que antes era Inquinosa todavía hay esos tambores que son como de cartón prensado. Sí, bidoncillos. Esos bidones que ahora no sé, ahora ya no se utilizan, se hacen ya de plástico, pues todavía están llenos de productos químicos que están ahí abandonados y que cuando se cerró la fábrica se quedaron. Y eso lo puede ver cualquier ciudadano o ciudadana que pase por ahí. Yo lo he visto con mis propios ojos y por eso os lo comento. Más que nada porque la valla está rota. Estamos hablando de una fábrica que lleva abandonada desde 1989 y que evidentemente no es que esté como un palacio, precisamente. Sí, lo mismo que la zona de la balseta, esa que hay una balseta que está absolutamente saturada también de productos químicos. Ya solamente el olor cuando te acercas es un olor además muy, muy característico, que lo notas enseguida en tu nariz. Y claro, dices, pues este olor no como que no te indica nada bueno al cerebro, no es un olor que te echa para atrás, literalmente. Y esto es, lo podéis notar, eso si os acercáis, vamos, cualquier día de estos lo podréis ver por vosotros mismos. El año pasado los niveles de contaminación llegaron a ser tan altos que pese a los parches que se intentaron poner, como el de filtros de carbono, etcétera, etcétera, que el olor se notaba cuando se abría el agua de los grifos, o sea, cuando se abría el agua, el grifo, el olor este era, se podía oler perfectamente en las casas. Por eso hubo cortes de agua y por eso la gente ni siquiera, o sea, estuvo pues como casi 3 meses sin agua y llevándole al agua en camiones cisternas desde Huesca. En bastantes pueblos de todo lo que era el Alto Aragón. Y recomendaban a la gente no regar las huertas. Vamos, yo que estuve viendo la zona y estuve trabajando en alguno de los análisis de estas aguas, yo recomendé a amigos míos que no regaran en todo el invierno con agua del Huerva. Si queréis saber más sobre esto del Lindano y sobre toda la historia de Inquinosa, hay un escarabajo verde que lo echaron en la 2 de Televisión Española, que creo que estará en internet, que lo explican súper, súper bien y os recomiendo que lo veáis. Yo lo he visto y es buenísimo y en poco más de media hora te explican paso por paso todo lo que significa la contaminación por Lindano, tanto para los animales, para las plantas, para las personas, para las poblaciones. Miráis en vuestro buscador Lindano y Sabiñánigo y su escarabajo verde y seguro que lo encontráis y es buenísimo ese reportaje. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. And others attack Other attacks on the Jewish community in 1920 and 1921, 1929 were instigated by a call of the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought. Bueno, no sabemos qué tal hablaréis inglés, pero este señor es Benjamín Netanyahu, diciendo que en realidad el Hitler no fue quien, aunque fue el que pensó que los judíos se tenían que ir y tal, que realmente fue un palestino, el muftí de Jerusalén, quien invitó a Adolf Hitler a, bueno, pues a exterminar a los judíos. And he was sought in the, during the Nuremberg trial. Hay una cosa que es el revisionismo. Hay nazis que dicen que el holocausto judío nunca existió. Y hay judíos que dicen que el holocausto judío fue culpa de los palestinos. Si esto no es revisionismo, pues venga, ya ve y lo vea. Ya sé, muchos sionistas han usado la figura, por otra parte, patética y triste del Gran Mufti de Jerusalén durante la Segunda Guerra Mundial, pues una foto famosa en la que sale con Hitler, para justificar alguna de las cosas que están haciendo ellos con la población palestina. Pues nada más lejos de la realidad, el Gran Mufti de Jerusalén sí que estaba con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, pero eso no justifica en absoluto el hecho de lo que ha sucedido con los palestinos desde la declaración en la ONU del Estado de Israel en 1948. Son cosas absolutamente diferentes. En ese momento, cuando el Mufti de Jerusalén se relaciona con las potencias del Eje, Palestina era un protectorado británico. Británico está con Inglaterra está con los aliados. Ergo, el Gran Mufti de Jerusalén decide estar con el Eje. La verdad es que además son cosas absurdas, porque los palestinos no tenían ninguna potencia militar. Era simplemente, pues, la simpatía de este elemento hacia las potencias del Eje, que no lo justifica, pero desde luego que no tiene nada que ver con lo que sucedió después. Y en cuanto a lo de entrevistarse con Hitler, pues también está históricamente demostrado y es sabido que los sionistas se reunieron con Hitler antes de que empezaran las hostilidades más brutales hacia la población judía, porque los sionistas sí que creían en un Estado solo para judíos, que es lo que intentaron hacer con el Estado de Israel, y se llegaron a entrevistar con él. O sea que, en fin, son cosas que pasaron hace mucho tiempo, que sí que pasaron y que no hay que ocultarlas porque es absurdo. También, por ejemplo, el IRA tuvo cierta relación con Alemania, pues para en su guerra contra el Estado inglés, y son cosas que desde luego ahí están, pero que para nada pueden ser utilizadas en la justificación del genocidio del pueblo palestino. Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my... Mary, won't you call my... Además, los jerarcas nazis tenían bastante claro qué iban a hacer con la población judía. De hecho, los campos de concentración, los campos de exterminio funcionaban como una máquina, con un engranaje perfecto, de clarísimo que tenían qué es lo que iban a hacer con esta gente. A mí me parece, sobre todo, una vergüenza para las víctimas del holocausto que este elemento diga estas cosas. Y mientras tanto, toda una ola de violencia se está desatando precisamente en Palestina. Entre la ocupación y una nueva intifada, ya han muerto 8 israelíes y 47 palestinos desde que repuntara una nueva ola de violencia el pasado 1 de octubre. Pero, como recuerda una periodista israelí, Amira Haas en concreto, la guerra no empezó hace 20 días. Los palestinos literalmente están luchando por sus vidas. Y es que, bueno, pues varias decenas de israelíes y 1.500 palestinos además han resultado heridos, además de estas 55 personas muertas. Mientras que, bueno, pues hay que remontarse, quién sabe a dónde, a la explicación de lo sucedido en el asesinato de una pareja de colonos el 1 de octubre, las intenciones políticas de algunos israelíes de cambiar el status quo de la mezquita de Al-Aqsa, y bueno, unos enfrentamientos que se enmarcan en una lucha de liberación que ha sido criminalizada desde el comienzo del proyecto colonial del sionismo. Y es que, claro, la guerra no comenzó el jueves, porque por parte de Israel ya sabéis que las muertes de la población judía son más bien excepcionales, mientras que los palestinos están siendo asesinados todo el tiempo. Y aquí nos gustaría aclarar que cuando sucedió el asesinato de la pareja de colonos en presencia de sus hijos, los ataques a palestinos por parte de los colonos, que son una gente ultra fanática, pues llevaban ya años sucediendo. Y sobre todo porque, bueno, estamos hablando de que los colonos son una gente extremadamente, extremadamente fanática, muy vinculada a la extrema derecha. Y sobre todo, claro, también nos gustaría hablar de la infinita desproporción de unos frente a otros. Estamos hablando de que el ejército israelí tiene hasta la bomba atómica y que de los palestinos de momento no queremos defender ni mucho menos el acuchillamiento de civiles, sean lo que sean, sean israelíes o incluso si son colonos, pero de momento es un ejército con la bomba atómica frente a un ejército que va con cuchillos de cocina. Y queda pendiente para la semana que viene, pues hablar más a fondo de lo de Palestina, a ver si nuestro redactor se pone bueno. Bueno, esto que estamos escuchando, que es algo así como cómo se machaca el pimiento o algo parecido, es una canción tradicional griega que nos sirve para introducir a Valeria Torres. Bueno, pues buenas tardes. Y Valeria Torres, que es videoartista, que está trabajando en una ONG en Atenas, que lleva un tiempo ahí viviendo. Bueno, primero cuéntanos qué es esto del pimiento que estamos poniendo. Pimentón. Uy. Posto tribum topiperi es una canción antigua. Básicamente es una especie de Simón dice, en la cual se hace un círculo, porque los griegos no bailan en círculos, no lo cierran, bailan en espiral, con la idea de la energía que es centrífuga y centrípeta al mismo tiempo, hacia adentro y hacia afuera. Y entonces es una especie de ritual en el que, como dice la canción, como se machaca el pimentón, como se muele, así tienes que frotar diferentes partes de tu cuerpo. Es un baile bastante sensual que se baila sobre todo en las islas, concretamente en Icaria. Si ponéis en YouTube Piperi Icaria, hay muchos vídeos de gente bailando y entonces pues son oportunidades, ¿no? De confraternizar. Los griegos son mucho de bailar y de expresarse de manera corporal. Y bueno, hablábamos de que vives en Atenas, bueno, de que eres videoartista, que haces muchas cosas, vamos, eres muy creativa y presentamos aquí un vídeo tuyo que también salió publicado en la web de Arainfo, que es Ojistofobos, no al miedo. Y bueno, pues, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Atenas y qué haces allí? Llevo viviendo en Atenas, desde abril. Y me quedan pues la mitad del tiempo del voluntariado europeo, que es un año entero. Entonces, a finales de marzo, principios de abril, ya estaré aquí de vuelta. Pero antes había estado viviendo otros 5 meses, de final de marzo del año pasado hasta casi agosto,